Muchas gracias por acompañarnos, los diputados departamentales, Ita, su secretario de Ambiente, Juan Castañares. Gracias por acompañarnos, el jefe del RIM 22, Gastón Patera, secretario, presidente del consejo, Carolina y a todos sus concejales y vecinos. Muchas gracias. Gracias también a la familia Salinas. Gracias por acompañarnos. La verdad que es un honor para nosotros tener una gente con esa historia y que haya dado la vida por un vecino nuestro. Muchas gracias a ustedes en nombre de todos los vecinos rivadavienses que estamos orgullosos por tener una plaza que lleve su nombre. Agradecer también al equipo de obras, que son ellos los que llevan a cabo cada una de las tareas que les encomendamos y nos dejan una perfecta plaza en perfectas condiciones. Y también ahora a la gente de servicios, en su encargado, Daniel Gatica, y al jefe de la comuna, Carlos Martín, y a todos los vecinos, que son ellos quienes día a día realizan el mantenimiento, y como verán, la plaza no podría estar verde como hoy está si no fuera por ellos, que son quienes se preocupan en la limpieza, en el riego, y que cada día la plaza brille. También muchas gracias para ellos. Hoy estamos inaugurando esta plaza, a la cual intercedimos 3 meses atrás, conjunto con la intendenta, el intendente de Capital. Dijimos, bueno, con el señor intendente quedamos de acuerdo en interceder en los limítrofes de ambos departamentos. Comenzamos la obra de esta plaza, ellos comenzaron con su plaza, y bueno, aquí estamos, 3 meses después, inaugurando una plaza, con 300 metros cuadrados de vereda, 400 metros lineales de cordón. Incorporamos aparatos de salud, se arreglaron los juegos para los niños, se hicieron muchas obras. También se colocó una parada de colectivo, la cual nosotros queremos llevar a todos los lugares y todas las paradas que tenemos en el departamento. Poco a poco lo estamos logrando. Bien, pero estas tareas no terminan acá. Vamos a seguir trabajando. Estamos hoy en día continuando con las obras de urbanización en el barrio. Estamos continuando con la construcción de cordones para que el día de mañana podamos traer, y esperemos que sea pronto, el asfalto para el barrio. Así que muchas gracias a todos.